Buenas tardes, bienvenidos a otro nuevo programa de Magnetic. Linda tarde la de hoy, a toda la audiencia les mando un saludo muy grande. Mi nombre es Emanuel Savarini, estoy aquí con mi querido compañero Nahuel Castro. Buenas tardes Emma, buenas tardes gente, ¿cómo están? Todo tranquilo. Perfecto. En este jueves humedoso. Húmedo, pegajoso. Pegajoso, tal es. Cual. Yo pensaba que se largaba el agua, en un momento saqué una foto, dije, no, mirá, sí. Se viene el fin del mundo, mirá. Yo me acosté a dormir una leve siestita. No, no nos dimos cuenta. Digo, amigo. Bueno, va a llover. No hay radio, no pleno, hay nada. Pleno, me levanté pegado, así, no. Tuve que meter el agua, baño, no, terrible. Sí, es verdad, la verdad que hace mucho calor, está bastante bravo, pero salí, ponele, anduve un rato en bici a la tarde, pude, bien. Volví. Bueno, jueves 29 de noviembre. Se va noviembre. Se fue noviembre ya, chao. Ya lo tenemos adentro. Siempre me acuerdo que decimos, se va junio, se va julio, se va... Se fue todo. Se fue todo el carajo. Fin de mes, no, qué lindo, bueno. Qué bueno. Ya estamos en Navidad, ya se viene... Hay olor a Navidad en la calle, ¿viste? Sí. Son esas, se viene el King Klein para Navidad, entonces... Esas plantitas que largan olor a... Claro, a Navidad. Al Ding Ding Dan. A lo que nos trae la jornada, estamos aquí. Nuevamente. Hoy estamos con un tremendo invitado de la Escuela de Producción y... ¿Qué se puede decir? Producción y sonido de Matías Chilano. Nos pasó esta joyita. Sí, nos tiró acá una... Nos regaló una invitación. Una invitación, exactamente. Lo tenemos con nosotros a Alejandro Terzo. Ale, ¿cómo te va? Hola muchachos, ¿cómo andan? Perfecto. Bueno, mi nombre es Alejandro Terzo, me presento. Bien. Gracias bien por ahí. La presentación. La verdad que muy, muy lujoso. No, me parece. Hacemos lo que podemos. muy bueno. Muchas gracias chicos por la convocatoria. La verdad. Por favor, para nosotros es un placer que estés acá, como todos los que vienen. Es lo que siempre repetimos, es lo que apuntamos, que haya difusión, gente del medio y local, así que un placer que estés acá de nuevo. Exactamente. Nos ayuda, yo creo que nos ayuda a todos. Esto es mutuo. Un poquito de acá, un poquito de allá y terminamos. ¿Cómo? Y sí, acá. En las grandes ligas. Contanos. Sí, hay que apuntar, por lo menos. Claro, hay que apuntar para arriba, para porque abajo. Si apuntamos para abajo nos golpeamos solos. Ale, decinos, ¿cómo te trajo la tarde hasta acá bien chiclosa? Mira, la verdad que me agarro un poco de quickie porque este es mi debut en la radio. Si bien he tenido otros espacios así de presentación de estilo shows, por así decirlo. La radio es la primera vez, así que esto es toda una experiencia para mí. Joya. Acá tranqui. El debut. Es lo que hablamos hace un ratito. Dale tranqui, acá es la mejor. De una. Nosotros. Te puedo equivocar que no nos damos cuenta de lo que sea a nivel locución, música. Nosotros la pasamos tranqui. Nosotros la pasamos bien para adelante. Disfrutamos de la música. Y después cuando escuchamos los programas, decimos, no. Escuché minuto 22. Quédate tranqui que lo peor del programa somos nosotros, así que perfecto, no pasa perfecto. Nada. Muchas gracias por la advertencia entonces. Por favor, Ale. La verdad que, bueno, emocionados con ganas de escuchar un poco de música. Exactamente. Ale, contanos más o menos un poquito qué es lo que nos has traído. Bueno, mira, en función de la invitación que me hacen, yo, en realidad, el mundo de la electrónica, de la música electrónica, que es lo que me gusta, recién empecé a ampliar un poco el espectro de conocimiento que tenía a partir de este año, ¿no? Porque antes para mí era electrónica y con suerte identificaba lo que era un deep house, ponele. Claro. Y este año me encontré con el progressive, el deep tech, tech house, o sea... Claro, empezaste a explorar a dije, full. Y dije, bueno, hay más subdivisiones, ¿viste? Que clasificaciones por todos lados. Sí, más hoy en día que... Hoy en día ya es todo. Yo me acuerdo, uno tiene viejo tiempo... Tres géneros conocidos, o sea, dentro de la electrónica, por así decirlo, hoy, no sé. Hoy hay varios. Totalmente. Exactamente. Bueno, ya se subdividen dentro del, sí, de la división. De subdivisiones. Es como volver a secundario, así, un. Básicamente. Un logaritmo. Es como un programa universitario que tenés unidad 1, 1.1.2.3 y 200 millones de ítems. Pero bueno, celebrémoslo, la. Que así sea. Multiversidad musical. Genial. Y toda multiversidad, por supuesto. Después nos van a pegar que somos... No. Ay, no, mamá, te la dan. No te dejan respirar los chicos. No, gente. No, somos pro todo, anti nada, así que... Anti todo. No, anarco. Anti nada. Bueno. Encima, claro. Anti todes. No, viste que todo mal con el lenguaje inclusivo. Lo vetaron de la Real Academia Española. Y sí, pero eso hace bastante ya. Igual no creo, no es de mala onda, yo creo que lo hacen porque es extensivo, en vez de ser acortar, termina. No sé, no importa. Es una boludez. Bueno, tenés la temperatura. Hace como 28 grados. Así a ojo te la mido. Más, no, menos. No sé si tanto. Hay mucha humedad, puede ser. Claro. No sé si tanto como 28 grados. Aquí llega el dúo dinámico. Le mandamos un saludo también a Nicolás Rivera y Ignacio Bariglia. Mirá qué lejos que te habías ido, amigo. 23 grados. Dice. 23, bueno, los 5 eso es la humedad. Claro. Claro, bueno, sí, es la térmica. ¿Cómo se llama? Sensación térmica. Sí, sí. Che, ¿querés que decinos? Bueno, contanos un poquito más cómo veníamos de hablando un poco de, sí, de la exploración musical, los géneros que venían encontrando. ¿A qué te pegaste más o qué te gusta más? Porque viste que esto es muy cambiante, a lo mejor. Mira, la verdad que es estrictamente circunstancial, depende del día. Porque claro, puede gustar un día un poco más vocal, más melódico, a veces más duro como un tech. Claro. Depende. Es como te engancho. Como te digo, es como lo empecé a descubrir este año y en la medida que parezca lo voy recibiendo. Si me gusta, lo conservo y si no, lo descarto. Perfecto, perfecto. El otro día hablamos, no sé con quién, que también. Lo bueno queda, lo malo, chao. Totalmente. Bueno, ¿para qué agarré con piedras? Bueno, ¿querés que vayamos largando un poquito, como para ir aflojando, como para correr? No nos gusta, Ale, te explicamos. Nosotros contame. Hacemos 2 horas el programa, la gente que ya nos escucha ya debe saber, y tratamos de hablar lo menos posible. Al principio era porque éramos bastante mancos, no es que ahora somos picantes, pero la llevamos, la remamos. Claro, la remamos un poco más. Pero como es un programa de música electrónica, en teoría no nos gusta hablar tanto. Bien, bien, bien. Y dejar al invitado, al DJ que esté tocando, cuando toca Nahuel, cuando viene alguien, que le dé música. O sea, okay. O yo me imagino la música. Yo cuando pongo música en la radio quiero que... que haya. Que suene música. Que suene música. Por ahí, viste, largamos algunas tips. Como para que la gente se acuerde que es una radio. Claro, y que no está escuchando cualquier cosa. Estamos en vivo, gente. Estamos claro, en vivo. No es una playlist de Spotify. Claro. Exacto. De este lado. Estamos en vivo. Bueno, no sé, ¿a vos te quedó algo? Nada, vamos. ¿Querés que vamos largando con un poco de música? Le metemos. Bueno, le metemos. Lo dejamos con Ale Tarso, gente, que lo disfruten. Vámonos más.

Bueno, seguimos con un poquito más de Magnetic. Acá desde el lugar que nos brindan los chicos de respeto, desde Ojo de Barro. Excelente lugar para que vengan y lo visiten. Hay muestras de arte, talleres y mucho, hay muestras, y mucho más. La verdad es que hay muestras de todo tipo. Recién hablábamos con Nacho, estuvo de iluminador. Nuestro productor estuvo como iluminador para... ¿Cómo se llama, Produ? La chica que vino hace... No, no tiene ni idea, estaba escuchando otra cosa. Ah, está escuchando otro programa. Está escuchando Las Rosas, está escuchando. ¿Qué está escuchando? ¿Las Rosas, bro? ¿Nos abandonaste? No, está escuchando el programa, pero va con delay, gente, por eso. Él va. Es verdad. 20 segundos más atrás, ¿qué quieren? Él lo está escuchando, digamos, él está viendo y asociando todo. Como vos tocando cables. Como yo tocando cables. Pasa que me escucho muy fuerte, tengo como mucho retorno, me parece. Ahí va. ¿Estás aturdido? Sí, me aturdí. ¿Se aturde solo? Bueno, para algo ha servido la radio entonces. Tremendo. Ah, bueno, la verdad que disfrutando mucho de la música de Ale Terzo, que ha venido, se ha tomado el tiempo de llegar hasta acá y compartir con nosotros y con ustedes esta hermosa música. A mí, yo vengo... De 10, la verdad es que vinimos bien, sí, hoy lindo, hoy hay un clima hermoso. Distendido en la radio pegajosa de jueves con, sí. Con olor a humedad. Vos Ale, espero que lo estés pasando bien. Impecable. Estoy disfrutando. Bueno, 10 puntos. Entonces nos quedamos tranquilos. Ah, sí, 10 puntos. Genial. En realidad cortamos un ratito, queremos mandar un saludo. Vos tenías alguien para mandar saludos, ¿no, güey? Tengo un saludito para mi tía Cristi, que nos está escuchando desde como Córdoba, siempre, yeah. Como siempre. No le saludo. A mi prima también. No le conozco, pero le mando un saludo, ya nos le vamos a conocer. Un saludo, un cálido saludo, un abrazo, que hemos estado tomando unos vinitos el fin de semana por el cumpleaños de mi abuela, con mis primos también, haciendo la merienda, así que tremendo. Ya que mandás saludos para la gente de Córdoba, le voy a mandar un saludo a dos queridos amigos que nos están escuchando, Felipe y Nati, desde Córdoba, que nos están escuchando, nos pide que nos mandemos saludos. Así que bueno, saludos para ellos. Y bueno, saludos para todos en realidad, nada más que... A mi primo también, es aquel que me está escuchando, mi loco, salió de la escuela y está metiéndole. Bien. No hay que aflojar. Leo Massa. No hay que aflojar con el estudio, vamos. Bien. No como nosotros. No sigan nuestros pasos. Nuestro ejemplo no es válido. Le mandamos un saludo a Leo Massa. Un saludo gigante a nuestro querido amigo. Dice que capaz se pasa un ratito por la radio. Mentira. Viene chamullando cuánto hace. Hace bastante que viene chamullando, es verdad. Era un habitué. Y no vino más. Se habrá ofendido. Se cansó. Se ofendió para ¿Te ofendiste, amigo? ¿Qué pasó? ¿No te gustó que había jugo Baggio? Bueno, vemos. Bueno, cambiamos Hades. No, bueno, gente, recuerden. Le mandamos un saludo también, no nos olvidemos. ¿Quién? Hoy tenemos un set de nuestro amigo de Rosario, Mauri Scolari, que le mandamos un saludo. Un fuerte abrazo. Justo estaba por mencionar eso, no lo queríamos olvidar. Que bueno, ni bien terminando el programa de hoy de Magnetic, sale el podcast de él para que, bueno, lo puedan escuchar. Un DJ rosarino que se dedica a hacer un poco de música. Está como un poco como nosotros, ¿sí? Buscando difusión, me gusta. Así me gusta que... buena onda, sí, muy genial. Buena onda el chabón. Para nosotros un placer. Para nosotros un placer, nos sirve para él también, así que... Aparte, escuchamos el otro día el set, estuvo bastante muy lindo, bueno. Re lindo. Es más, lo dejamos colgado después del programa, quedó colgado el set de él. Hicimos un breve anuncio, hoy lo anunciamos mejor. Me gusta. Hoy va con todo. Bien. Me gusta el edifo. Bien, bueno, le recordamos a la gente que nos pueden escuchar a través de www.respeto.org.ar/radio. Tremendo. Es bien. Muy largo. No sé cómo hacer. Si no, en Google pone Respeto Radio y sale. Claro. Ojo de Barro Radio. Claro. Más fácil. Mira. Bien, ¿eh? Aprende. Bien, Ale. Aprende. ¿Viste? Siempre. Respeto.org.ar/radio. Pero es muy largo, chico. Tampoco le puedo decirle. Digo a la gente. ¿No hace falta la barra? No, bueno, la barra... O sea... Ah, te corrigieron todo. Perdón. Te corrigieron todo. Hace 5 meses que hacemos el programa, hoy me dice. Hoy. La barra no va. ¿La barra? Bárbaro. Te requiero, Ori. Sos un maestro, no. Gracias. Me encanta. Decí que yo en algún momento dejé de decir www. Puedo decir. Pero no puedo ser tan medio forro. Así, che, bueno, gente, búsquenos en Google, Magnetic... radio, respeto, manéjense. Busquen. Manéjense como puedan. Sí, mira, que la gente busca, busca. Uno se da maña para buscar. Vamos, vamos. Pero bueno, no, ahí el link oficial, oficial también lo pueden encontrar en el en la bio del Instagram, que es magnetic-radio. Ale, ¿querés darnos tu Instagram para que la gente te siga, compartir un poco? Mi Instagram es Alejandro Terzo, todo listo, junto con Z, como el apellido. No tengo mucho porque tengo un popurrí de cosas en mi Instagram, no está dedicado a nada en particular, así que es bien personal. Listo. Bien personal. Sí, bueno, sí, perfecto. Bueno, síganlo igual y chusmenle la vida. Chusmenle la vida. Estalquen un rato. Estalquen un rato. Que nos contó que hace stand-up. Ojo, bien, que a lo mejor se ríen. Sí, sí, sí, algún stand-up. Este domingo tenemos una función con mi colega humorista. A ver, tiranos. ¿Quién es tu colega? Se llama Mariano Piatti. Mariano Piatti, docente, un saludo. Profesor de música, le mando un abrazo. Básicamente nos dedicamos a esto y somos cosas radicalmente distintas, porque él es docente de música, yo soy psicólogo y hacemos todo lo opuesto a lo nuestro. Espectacular. Una licuadora. Bueno, somos camaleónicos, ¿viste? Nos vamos camuflando en diferentes ámbitos, si no nos embolamos. Y sí, está bien. No pasa todo. Está perfecto. Hay que diversificar, obvio, muchachos, si no, cagamos. Sí, cagamos. No, por favor. Viene tarde también la censura. La censura llega tarde. Ah, bueno, la verdad que disfrutando mucho este programa. Sí, por suerte, Ori. Por suerte llega tarde la censura. Sí, hoy por hoy, viste, la censura. No. Decí que solo la censura llega tarde. Bueno, mientras no nos escuche la Pato Bullrich, vamos a estar bien. Así que, bueno, gente, seguimos con un poco más de música. Vamos a dejar de picarles la cabeza. Y bueno, nada, espero que sigan disfrutando del señor Alejandro Terzo, que nos ha traído tremenda música. Vámonos más. Seguimos con un poquito más. ¿Te quedó algo, Nahui? No, yo creo que hemos dicho bastante cosas. O sea, quedan, pero sí, bueno, no le vamos a secar la mente con todo. No podemos largar toda la carne así. Nos queda una hora, además, así. Sí, tenemos largamos la carne al asador. Ahora empieza. Arrebatalo. La mejor parte de la radio cuando empieza a bajar la luz, viste, es como que. Y ya son son las 8 menos 5. Jueves. Calor, juernes. Birra. No. Tenemos acá unas empanaditas. ¿Qué dijimos? Le quiero comentar a la gente porque no lo voy a dejar pasar. Nuestro invitado. Mete el chivo. Nos ha traído unas. A ver cómo te digo. La gente le debe conocer el del ambiente gulero. Unas empanaditas. Mini empanaditas. Con sabor a palitos. Con sal, no, increíble. Ale, querés, vos que lo debes conocer mejor. Y este producto es de la fábrica Terzo, de Galletitas, y hace 25.000 años más o menos que está en la ciudad de la fábrica. Es un clásico. Sigue existiendo, y este tipo de productos es el que te precipita la muerte porque, viste, es muy frito, muy salado. Claro. Pero es un disfrute. Ahí arrancas con el colesterol, viste, los problemas. Después de clavarte uno de estos paquetes, anda al médico por las dudas. Un chequeo. Es un chequeito tranqui. Pero, un chequeo porque se saltan el carajo. No, yo hasta los 50 no piso al médico porque ahí me va a arruinar. Es como. Ahí te arruina. No, tenés que hacerte esto, aquello, sí, otro. Garantía, chao. Plazo fijo. No, pará. Déjame. A veces mejor no saber. Sí. ¿Cuánto me queda? Listo, chao, nos vemos. Un par de días, dale, la disfrutamos pleno. Sí. Sí. Muy corda. Bueno, gente, vamos a ir con Magnetic. Sigan disfrutando de Ale Terzo y que la sigan pasando bomba como nosotros. acá estamos. Sí, seguimos con más Magnetic. Hoy están escuchando, por si recién se prenden a escucharnos, está tocando Ale Terzo, que nos ha traído una excelente música. No sé, Nahui, ¿qué te pareció? ¿Cómo venís con el programa? La verdad que viene sonando muy lindo, Ale. Te agradecemos que te hayas llegado al lugar y que estés pinchando de esta manera, que bien, la verdad bien. Que viene muy lindo en este jueves. ¿Cómo te sentís vos, Ale? La verdad, excelente. De nuevo, muchas gracias por haberme invitado. Es una experiencia muy linda. La verdad que para recién empezar está muy bueno. El pánico aguantó 5 minutos y ya después... No pasó más nada. Nada, ya está. No pasó más nada. Muy cómodo todo. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, genial, genial. Espero que te sientas súper cómodo. Te brindamos nuestro ambiente súper underground. Ajá, espectacular. Sí, para el que no lo ve, para el que no lo sabe, somos underground. Sí, es... Al 100%. Terrible. Sí. Espectacular. Con un asador al lado. Fiel al estilo. ¿Quién tiene asador al lado? Nadie. No. No, esto. Nadie. Para todos brutal. Los gustos. Para todos los gustos. Tenemos un poco de todo. Esto es brutal. Es un variete. Tremendo, tremendo. Che, bueno. Discúlpeme que se interrumpa, chicos, pero recién me escribió mi tío y le voy a mandar un saludo. Está en Estados pero Unidos. Por favor. Está escuchando desde Boston. Desde Boston. Él con su esposa. Así que un fuerte abrazo para un fuerte abrazo y un saludo muy grande. Y les agradecemos desde acá, desde este humilde programa que hacemos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Para, bueno, que nos estén escuchando de otro lado, de otro... Internacional, chicos. Internacional. Ah, sí, Magnetic Internacional. Bien. Terrible. Bien. Muy agradecido, la verdad. Espero que lo estén disfrutando. Y bueno, nada, seguimos con un poco de música. Vamos a tener las fechitas que tenemos para este finde. Que, bueno, ya arrancó con este jueves. Así que, ¿querés empezar con qué tenemos para hoy? ¿Cómo podemos arrancar, Nahui? Arrancó desde hoy, arranca temprano. A fondo la ciudad. Increíblemente. Mientras estamos hablando. Calor. Perdón, mientras estamos hablando, ya empezó todo. Sí. Sí. Tal cual. A ver. Exacto, sí. Desde las 8:30 iba a estar presentando Fernando Chía, nuestro querido amigo, en el Mesón del Buen Samaritano, que estuve tocando el jueves pasado. La verdad que cada vez más lindo ese lugar, me encanta. No nos avisó nada, tuvimos que buena esperar onda. Que no. Nos enteramos por otro lado que tenía fecha hoy. Fer, ponete las pilas, avísanos bien cuando tengas fecha. Porque... Fer, no nos llegó ninguna difusión, amigo. ¿Qué nada pasa? Tuyo, nada tuyo. ¿Qué pasa que no nos mandas difusiones? Nada, un fuerte y cálido abrazo a nuestro querido amigo que nos estuvimos hablando hasta hace un rato. Tal cual, sí. Bueno, ahora... Estuvimos hablando. Y de ahí sigue, de ahí sí, sigue. O sea, ya podés ir ahora al mesón. Exactamente, a las 8:30 empezaba, ya mismo podés buena ir música, al música, unos lindos tragos, una comidita, si tenés ganas de comer algo. La verdad que la se mejor come onda. Espectacular. Bien. Se come muy bien, bueno, muy bien. Bueno. Yo he ido y cada vez que voy, degusto cosas. Sí, sí, ya me imagino. Tremendo. Ya me imagino, ¿no? Una cosa de loco. No, por eso te llaman poco. Cada vez lo llaman menos. No, bueno. Y de ahí, volvamos a las fechas. Le abrís la de... No, bueno. Volvamos a las fechas, Gracias, dale. Gracias. Seguimos no, entonces. El jueves. Del mesón, nuestro querido amigo Fernando Chía se va hasta No Lo Cases, que no Lo Cases parece que está abriendo un ciclo los jueves. Nuevamente. Me gusta que se busque un día, una me gusta. Los jueves no hay nada y podemos escuchar hoy a Fernando Chía, que le va a estar abriendo la pista, le va a estar haciendo el warm up. A Jime Ferreira, bien, una DJ Gine, de Hernando que también. Hemos traído a la radio y ha que suena una vuelta muy bien por la radio. Sí, sí, espectacular. Sí. Ya le vamos a avisar, ya le vamos a invitar de nuevo. Seguramente, sí. Seguramente, ni hablar, me gusta así la idea. Que, bueno, linda propuesta para hoy en la noche. Linda propuesta para jueves. No Lo Cases, antes date una vuelta por el mesón, que va a estar tocando nuestro todo. Amigo Fernando Kier. Y de seguramente háblenle a Jime Ferreira, estoy seguro que hay lista. Ah, las chicas sí, entran gratis. Sí, hay lista, hay lista. ¿Hay lista? Escríbanle a los chicos. Vamos. Manguenlo, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Bueno. Tiene fin de mes, Macrisis, no, todo el lío junto. Un jueves lista, te tomó un traguito, piola. Música, palo, joya. ¿Vamos? Vamos. Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, ya el viernes, ya tenemos de temprano, va a estar tocando en TIC nuestro querido amigo, Martín Solaro. ¿Sí? Lo van a poder estar escuchando de tempranito las. De las 7, desde las 19 hasta las 22 es el residente de TIC. Happy Hour. Pero bien. El Happy Hour dura desde las 19 hasta las 21. Bueno, acérquense. Está bueno, sí, son 105 pesos las dos birritas, la verdad que un lujo. Mal, la verdad que se disfruta mucho. Bien. Bueno, música asegurada con Martín Solaro, así que pueden acercarse. Música asegurada. Sí. Vuelve porque se le había roto el setup, lo logró arreglar y bueno, arranca con todo. Ahora con, viene con todo. Con canillera. Con todo el power. Sí. Yo estoy seguro que debe tener muchas ganas de tocar, así que bueno, va a volver con todo el power. Bueno, linda propuesta para el viernes para ir arrancando temprano. Y después se pueden acercar a Roca Rosa, que va a estar tocando aquí, mi querido amigo Nahuel Castro. Y yes, con, con otro querido amigo, sí, que te va a estar haciendo el warm, me imagino, o no. Sí, sí. Leo Massa va a estar haciendo el warm. Massa va a estar haciendo el warm de Roca Rosa. Va a estar calentando las pistas con, bueno, ya nos tiene acostumbrado. Deep House. Sí, excelente música de nuestro querido amigo, para que después acá mi compañero le rompa toda. Así que una excelente propuesta. Una excelente propuesta. Hay una buena propuesta. También tenemos una lista. Que la lista es para hombres y mujeres. No es free. No. No es free. No es gratis la lista. Sale $180, pero con dos consumiciones. Hasta las 2:30. Rinde. O sea, es lo mismo. Y quien quiera entrar gratis por parte de las mujeres, tengo algunas VIP. Que son solo de mujeres. Bueno, rompanle el teléfono a Nahuel. Moléstenlo tranquilo. Armamos la listita. La verdad que conviene. $180 era lo que hablábamos el otro día. No te compras dos consumiciones. Bien. En Roca no. Y por ahí entras gratis. O sea, no entras gratis, pero pagas 180 tener las dos consumiciones. Bien. Me la vendiste. Yo que todo la vendí. Todo suma. Yo me la vendí. Sí, obvio. Suma. Bueno, ya está. Listo. Ya está. No vamos tenemos a seguir. Que poner la plata directamente. Listo. Pongan los 180, chicos, bueno. Les queda otra. Es una garantía de... Y las chicas que quieran VIP, hasta donde tengo. Bueno, lo que dure, dura. Hasta que llegue. Qué zarpado que son los pibes, boludo. Cuando puedo, boludo. Sí, cuando se acaban. Es difícil manguearlo este. Así que bueno, aprovechen. Más fácil pellizco una piedra. Es bueno, se la sacaste de cara. Bueno, ya vamos. Seguimos. Nos distrajimos un poco. Nos distraemos. El sábado va a estar tocando en la fiesta Zoo Project de Casa de Piedra. Mira, contame un poco. Va a estar tocando nuestro querido y conocido Johnny Lawson. Bien, lindo. Lindo. Para aprovechar, sábado. Sábado, sí. No sabemos bien quién le va a hacer el warm up. Está entre Ariel Ayala, que tal vez lo haga él. Casi seguramente. Y si no, hará una extended, tal vez. También. Johnny. Bueno. Johnny Lawson. No hay más nada para el sábado. Nada más para el sábado. Seguro. Bueno, confío en vos. La gente va a confiar en vos. Seguro nuestro querido amigo Fernando Kia, si le escriben, saca una privadita de la galera, ¿viste? Pero no se sabe. Bueno, escríbele entonces. Allá. Bueno, ¿cómo querés seguir? ¿Cómo venís? Y me parece que podemos poner un poquito más de música. Ya seguimos con nos un queda poco tiempo. Y creo que nos colgamos charlando. Sí, la se nos fue. Bueno, ya la segunda, seguimos ya. Con un poco de música, después volvemos y damos el cierre final a este hermoso programa que estamos viviendo desde acá de Magnetic. Perfecto, nos vamos nomás. Seguimos con la música de Ale Terzo. Bueno, seguimos escuchando la música de Alejandro Terzo. ¿Cómo? Alejandro Terzo, dije. De Ale Terzo, exactamente. Viene sonando muy lindo, la verdad. Excelente. Que... excelente, sí, me gusta, me re gusta el estilo. Me gusta, me gusta. Muy bien, Ale, ¿cómo te has sentido durante el programa? Contanos un poquito. La verdad que excelente. Una atención espectacular de ustedes, de todo el equipo, chicos, así que muchas gracias. Y como experiencia, un golazo, la verdad, me encantó. Genial. Se pasó en 2 segundos, las 2 horas se pasaron... Se pasan rápido. Rapidísimo. A todos se nos pasan rápido, sí, la sí, verdad, ¿no? Es que cuando se le pasa bien, se pasa rápido, es verdad, es cierto eso. De una. No, nos da pena cortarlo, así que siempre lo prolongamos un poquito más. Me gusta, hoy salimos bien, siempre salimos 7 y cuarto, 7 y 20, se nos va, se complica... Hace 2 programas que venimos pudiendo salir bien temprano y la verdad que me gusta. Excelente. Me gusta. La verdad que sale lindo y salir temprano me gusta. Ale, contanos, bueno, hace más o menos cuánto que estás en todo esto, digamos. Y yo empecé a tomar clases con Matías Chilano. De una forma muy azarosa me lo encontré a él como contacto a través de una amiga que el hermano había hecho, ¿viste? Esas cosas sí, así que se encuentran. Sí, sí. Y es mi relación con la música desde muy chico, porque yo en la adolescencia pensaba estudiar música en algún momento, pero bueno, opté por otro camino y me separé bastante de la música. Sí, claro. Y ahora que ya tengo título de licenciado, etcétera, etcétera, es como que me encuentro con esto. Empezó como un hobby y ahora la verdad es que me gusta, me divierte. Me gusta, bien, está bueno. Yo creo que todos hemos empezado como un hobby y ya, sí, se complica. Ya no quiere ser más el hobby. Claro, pecho para el hobby. No, metámosle ficha. Noviazgo. Por favor. Noviazgo. Claro, tal cual. Claro. Tal cual. Ale, contanos, ¿cuántos años tenés? 26. 26 recién cumplí de barras en junio. Che, bien. Sos super dotado, bro. Bien. Me gusta. Parezco más viejo, capaz, pero bueno. Me gusta, boludo. Licenciado en... vos estás... psicología. Claro, él se siente mal por el estudio, te voy a decir ahí. Claro. Creo que me lo tomé demasiado hobby a la música, ¿sí? Sí, sí. Se evidente. Me fue de las manos. Evidentemente. En mi vida, en vez de... Sí. Bueno, no, genial. Genial que pueda... Me recibí de un colegio técnico. Bien, bueno, vale. ¿Vale? ¿Qué pasa, che? Iba de 7 de la mañana a 4 de la tarde. No, no cualquiera. No cualquiera. En otro... Si me lo decís rápido, no te creo. 7 de la mañana a 4 de la tarde. Bien. Nunca más me levanté. Te juro que me recibí de ahí, no me levanté más. Claro, de eso, la venganza que le estás haciendo. Yo creo que sí, sí. Qué loco. Bueno, así que nos contaba, estás haciendo clases con Mati Chilano. Exactamente. ¿Todavía continúas yendo? Sí, empecé en abril, suspendí en julio por cuestiones de otras ocupaciones, tiempo, etcétera. Seguí, hice una fecha con él en el Piojera hace 2 semanas, que ese fue como el debut. Bien. Oficial, vamos poniéndolo a él, pero fue como una especie buenísimo, de examen. Buenísimo, mortal, y está bien. También obvio. Habrán sido 2 horitas y media de poner música, y estuvo bueno, ahí con sus respectivos errores y todo, pero estuvo muy bueno. Genial, pero está bueno. Y esta es bueno, la segunda experiencia bueno. Poniendo música, digamos, fuera del espacio de la clase. Claro, así que bien. Muy bueno. Bueno, nosotros vamos a brindar el jueves 13. Jueves 13, perfecto. Jueves 13 de diciembre vamos a estar haciendo una edición especial de Magnetic Radio con Matías Chilano de DJ invitado en la Piojera Bar. Muy bien. Así que se... Nos vamos a trasladar para allá. Agéndelo, gente. Muy bueno. Agéndenlo porque se viene lindo, sí. Muy buena música, excelentes tragos. Justo, me acordé, pum, le di mocha porque se viene lindo. Es más, si necesitan invitaciones, también, revienten el teléfono a Lema, reviéntenmelo a mí, reviéntenselo a Ale Terzo, a la bosta, lo metemos también y pídennos invitaciones. Sí, recordemos, bueno, un fuerte abrazo a nuestro querido amigo Mati Danzo, que... Mati Danzo es el creador, yo creo, de que todo está movida, así que le mandamos un fuerte abrazo. Así es. Bueno, seguimos acá en Magnetic desde Ojo de Barro. Agradecemos a los chicos de respeto que nos brindan el lugar y parte de los equipos y la mejor de las ondas. Así que, bueno, desde siempre, un fuerte abrazo. Bueno, también queremos recomendarle que esta vez cuando termine el programa, sí, vamos a estar dejando... Bien, sí, muy bien. Va a estar sonando el set de Mauri Scolari DJ Rosarino, que nos ha dejado su podcast para suene luego de la radio. Así se lo recomendamos. La verdad que el jueves pasado lo dejamos también. Sonó toda la noche, increíble. A partir de los próximos programas vamos a ir renovando el set, va a ir quedando. Sí. O sea, este es un set diferente al de la semana pasada, por supuesto, ojo. Pero tenemos un set también de nuestro amigo Leonardo Massa, que se quedó en pasarlo y no lo ha pasado. Pero en cuanto lo pase, también quedará sonando luego de Magnetic. Así que Ale, también estás invitado cuando tengas algo de música que quieras compartirlo. Perfecto. Si quieres armarte un set. Excelente. Nos lo pasas. Muy bien. Y será retransmitido. ¿Sí? Exactamente, luego de Magnetic. Para los manija. Para los chicos. Un poquito más de música. Muy bien, perfecto, bueno saberlo. Che, Ale, contanos un poquito, digamos, si bien nos contabas que no tenías un estilo de decir hago progressive definido. Yo creo que ningún, por lo menos yo, hablando desde mi punto de vista, no tampoco digo hago esto y hago esto. Si bien me inclino hacia una rama, sí, pero una predilección. Sí, exactamente. Pero bueno, aceptamos algunos temas que no son solo tal o tal. Sí. Vamos, digamos, ¿cuál es el género que más te gusta, digamos? Mira, la otra vez estaba hablando con Matías en una clase y siempre tengo tendencia a ir por las canciones o los temas que son muy arriba. Uh-huh. Tienen como mucha fuerza, mucho ritmo, que te dan ganas de moverte, ¿viste? Sí. Mucho groove. Y por lo exactamente. Y por lo general me gustan mucho dos productores que se llaman Matan Caspi y Stan Kolev. Sí. Los dos, unos productores, mira, sinceramente yo tengo mucha música de los dos. Son unas bestias. Y te meten todos esos sonidos, viste, medios orientales. Y a mí lo que me encanta de esta música es que por ahí en la repetición y cuando meten algunos sonidos que tienen cierto efecto, te meten en lo que yo llamo, o le llamo así coloquialmente, un efecto túnel. Como que te meten en un viaje, ¿viste? Sí. La música y el sonido te lleva. Sí. Entonces los dos es bien experimental. Los dos son unos productores, la verdad, increíbles. Bestia. Totalmente. Entonces tengo esa predilección por estos temas que son medios tuneleros, bien de viaje, ¿viste? Que te hacen volar, que te llevan. Bien. Sería como un tecno melódico, un progressive algo house así. A veces, un progressive bien arriba. Un tech progressive a veces, ¿viste? Que no sea tan repetitivo como un tech house. Un progressive house. Exactamente. Bien ahí. Pero, conguero, grubero, pero que te lleva. Pero no el... Claro, no super, el cumbianche, ¿viste? El cachanguero. Bien, me gusta tu estilo. Me gusta, bien ahí. Che, ¿y hace cuánto más o menos que estás diciendo? O sea, sabemos que hace poco que te dedicas a la música, que lo traes bastante bien, pero que hace cuánto que decís me gusta la música electrónica, decís salgo a bailar música electrónica. No, sinceramente esto es una inauguración para mí, porque a mí siempre me gustó escucharlo, pero ponerle uno o dos temas en mi casa, mientras estudiaba, mientras redactaba, lo que fuere. Sí. Mientras hacía mi tesis, por ejemplo, era música, claro. ¿Viste? Y nunca fui de salir el boliche con mis amigos a la pista electrónica porque a mis amigos no les gusta la música electrónica. Claro. Entonces es como que tengo uno o dos amigos con los que puedo compartir esto. Porque los otros es, che, ¿y cuándo empieza la música? ¿Viste? Te dicen, claro, a ellos no les gusta, son más cachaneros. No lo entienden. Y todo bien. Son gustos, ¿viste? Gustos son gustos. Por ejemplo, la pista de cachengue no me gusta, pero la pista electrónica me encanta porque es más tranqui, estamos todos en la misma, está bueno. No soy muy salidor, pero cuando salgo siempre me perfilo para irme donde suene electrónica, ¿viste? Bien. Y si no hay, espero que no haya mucho cuarteto porque sinceramente se me vuelve la cabeza. Vuelve loco. Tremendo. Destruye. Pero, destructor. Pero el gusto siempre estuvo de chico, pero nunca te digo, nunca lo estudié o lo interpreté sistemáticamente como ahora. Claro. Yo salgo la pista electrónica y digo, mira, ahí hizo transición, mira, ahí lupeo, ahí bien. Hizo esto, hizo lo otro. Y son cosas que por ahí no todo el mundo ve y está bueno verlos. Claro. De una. La verdad que está bueno reconocerlos y controlarlos y saber cuándo es y cuándo va y lo que hablamos. Un continuo aprendizaje. Claro, y lo que hablamos, ponele al principio de decir, sé qué género es, sé cómo subdividirlo, sé qué sonidos tiró, sé qué voy a escuchar, porque me ha pasado muchas veces de decir, voy a escuchar este DJ que a lo mejor no es de súper mi agrado, que es una bestia. Pero no es de súper me agrado, pero sabés lo que vas a escuchar. Entonces ya te preparas, ¿viste? Ya tenés, sabés lo que vas, sabés que viene tal y tal cosa y le das. Claro, es como la necesidad que tenés de, es prepararse, es decir, bueno, qué sé yo, por decirte, mirá, una experiencia propia y, bueno, mía es, o sea, Richie Hawtin me gusta, está muy bueno, es un tecno, súper tecno, que no soy tan devoto al tecno tan cuadrado, pero lo fui a ver porque era Richie Hawtin y sabía lo que iba a escuchar, sabía que no iba a escuchar un progressive o un tech house, sabía que iba a escuchar tecno y tecno. Pero lo fui a escuchar y lo disfruté. Y lo disfruté yo creo que porque dije, hey, voy a escuchar a este chabón, disfrútalo. Totalmente, totalmente. No, no todos los días se da de decir, escucho a Richie Hawtin. Y bueno, lo escuchamos y le pasamos muy bien. Pero es prepararse por ahí un poco. Además, mientras más géneros o más nombres conozcas, más nutrido va a estar el caudal, digamos, de música que vas a manejar, que, digamos, si pones música, si sos músico DJ, que vas a manipular para poder generar espacios. Y si no, para ir a disfrutar. Seguramente, seguramente. La verdad que no. Muy lindo, muy lindo. Una charla enriquecedora. Enriquecedora, exactamente. Me gusta, me gusta. Tal cual. Vamos a decirlo tal cual, que hace bastante que no lo decimos. Lo dije apenas empecé, me concienticé, no lo dije más. Ahora queremos decirlo. Bueno. ¿Estás pensando en producir algo? ¿Está en camino? Y, mirá, hace 2 meses aproximadamente empezamos a tener contacto con el Ableton Studio, ¿no? Para producir. Sí, sí. Pero por el momento, bien, como que me supera, digamos. No termino de enganchar uno, que me voy a meter en el otro, quiero ir por partes. Claro, quiero claro. Aprender bien. Parte, paso a paso. Genial. Me gusta que quieras aprender, pero sabemos, nosotros te estuvimos stalkeando un poco, sabemos que sos bien gamer y esto es como un juego, es tranqui. De a poquito se va aprendiendo cómo se maneja, cómo se mueve. Y cuando te das cuenta ya estás metiendo, haciendo... Totalmente. Sin darte cuenta. Totalmente, totalmente. Así que paso a paso, sin apurarse. Seguramente. Tiempo. Exactamente. Por el momento tocando y la verdad que tocando muy lindo. Excelente música, gente. Excelente música. Muchas gracias. Me parece, chico, que va para tirar los últimos tracitos. Dale, meto uno o dos más como para cerrar el programa. ¿Te parece? Dale. Buenísimo, dale. Ale. Bueno, chicos, muchas gracias. Ojalá que se vuelva a repetir el espacio en algún momento. Por supuesto. Cuando gusten. Encantado de volver. Por supuesto, este espacio está abierto para todos. Y bueno, nada, desde acá volverte a agradecer. La pasamos genial, buenísima la música. Espero que del otro lado lo hayan disfrutado igual que nosotros. Nada, no, nos vamos a estar esperando el jueves que viene. Así que va a estar tocando. El jueves que viene va a estar tocando nuestro querido amigo Gastón Fernández, que se venía posponiendo. Yo tenía postergando. Ganas. Tenías ganas. Como la super final. ¡Pum! Como bien, la super final. Para terminar, no. Ya, para terminar el año. No. Tenemos lo de la piojera y nos queda. Pará, todo diciembre. Queremos terminar queda. El año. ¿Vos ya queremos terminar el año. Ya, que se acabe el 2018. Bueno, gente, así que los vamos a estar esperando el jueves que viene, como siempre, a las 19. Nos pueden escuchar desde respeto.org.ar/radio. Y si no, lo pueden buscar en Google, respeto.radio. No me acostumbro. Respeto Espacio Radio y ya aparece en Google. También. Googleamos así. Pum, ojo, al toque. De hecho, bueno, nada, gente, la verdad que la pasamos genial. Los vamos a estar dejando con un poco más de música de nuestro invitado Alejandro Terzo. Y bueno, a esperarlos la próxima semana. Lo esperamos la próxima semana con Gastón Fernández. Esto fue un bloque más, un programa más de Magnetic Radio. Un bloque, sí. Lo dividimos. Como quieras. Scar, sí, como quieras. No, bueno. Lo dividimos en 4 bloques, un bloque a la semana, son 4 por 2, 18. 4 por 2, 18. Sí, gente, sí. Esto ha sido Magnetic. Le mandamos un fuerte saludo. Lo dejamos con más música de Alejandro Terzo. Esto fue Magnetic Radio. Los dejamos con el podcast de la semana de Mauri Scolari.